como todos los jueves, de contactarnos con Estela Bassi para hablar de derechos humanos. Estela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Claudio, buenas tardes, ¿qué tal? Placer de reencontrarnos al aire del 88.7 y hoy con qué novedades. Y tengo unas cuantas, porque bueno, la semana pasada que no estuve acá en Mar del Plata, pero sí estuve en La Plata, en una conferencia de prensa que dio el colectivo Justicia Allá, al cual integro también, respecto a la presentación que habían hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la segunda desaparición de Julio López. Esa presentación la había hecho este colectivo, creo que hacía casi un año, bueno, y ahora les habían enviado una respuesta e hicieron una conferencia de prensa justamente para dar a conocer la respuesta esta que les habían dado y para también, digamos, comunicar cuál había sido la decisión de este colectivo que está integrado por distintos organismos de derechos humanos y distintas fuerzas en relación a esa respuesta. La Comisión Interamericana lo que indica es que ellos tengan una reunión con el Estado argentino de carácter amistoso. Justamente, bueno, estamos sobre los 10 años de la segunda desaparición de Julio López. Sabemos que no se han investigado cantidad de pistas, que otras se las ha, digamos, rápidamente embarrado. Así que, bueno, nada, esta es una respuesta que entra casi en una cuestión absurda, ¿no? Así que ellos, no, por supuesto, no es que le dicen a la Comisión Interamericana no aceptamos, pero simplemente van a hacer caso omiso, en todo caso, de esta respuesta y bueno, van a seguir pidiendo por el esclarecimiento y por la investigación de todas las pistas en relación al caso de él. Bueno, no estaba aquí en la ciudad de Mar del Plata cuando fue la revocatoria de la prisión del genocida Echecolás, pero sí tuve, digamos, mensajes, bueno, supe de la gente, de los vecinos del bosque, de cómo estuvieron haciendo guardia toda la noche del viernes y que finalmente el sábado a las 6 de la mañana los llevaron al centro penitenciario de Ezeiza, no a Marcos Paz, donde estaba antes. Así que, bueno, esto fue una buena noticia, aunque haya otras que no lo son tanto, pero realmente él tiene que cumplir su pena en una cárcel común, sin ningún tipo de privilegio. Respecto a esto, también aproveché mi asistencia a la conferencia esa de prensa porque también hice hincapié en el tema de que él está todavía en los padrones de IOMA, que es la asistencia médica de todos los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires. Cosa que si él ya no pertenece, fue exonerado de la fuerza, como dijeron hace un año, él supuestamente no cobra más su retiro de policía de la provincia y supuestamente no puede pertenecer a IOMA porque no hay ningún haber institucional del cual puedan descontar justamente lo que él tiene que pagar. Así que tomaron debida nota de esto, porque es una cuestión que parece sin importancia, pero la tiene realmente, porque teniendo en cuenta cómo todas las mutuales recortan servicios a sus usuarios y beneficiarios que contribuyen mensualmente al mantenimiento de estas mutuales, y que hacen recorte también hasta de medicación oncológica, no puede ser que esta persona siga figurando en el padrón de IOMA. Esto hasta acá. Bueno, en el día de ayer estuve presenciando la audiencia del juicio contra esta patota de filo nazi de Mar del Plata, que están, bueno, creo que ya detenido no está ninguno, creo que tienen prisión domiciliaria con garantía por los hechos de violencia que hicieron contra distintos jóvenes de nuestra ciudad. Y, ¿hola? Sí, te estamos escuchando, Estela. Queríamos aportar había nada y me parecía que se había cortado. No, te escuchábamos. Estuve ayer, como decía, en esa audiencia, y hoy, que estaba realmente muy interesada en acompañar a la testigo Araceli Gutiérrez, que es la única mujer sobreviviente del centro clandestino de detención Monte Peloni de Olavarría, y que ha podido sobrevivir a ese horror, y hoy declaraba, pero bueno, lamentablemente el tribunal decidió que no hubiera público en su declaración. Así que nos hicieron salir y bueno, no hubo realmente una fundamentación. Nosotros creímos en principio que podía ser ella quien lo hubiera pedido a esto, que a lo mejor ella no quería hacer su declaración pública, porque ahí hay un delito de lesa humanidad que es el abuso sexual, y pensamos que era ella quien lo había pedido, pero no fue así. Cuando terminó y salió, fue lo primero que le preguntamos, y no, ella no lo pidió, o sea que esto lo decidió el tribunal. Yo le pregunté a alguno de los abogados que integran la querella cuál era el motivo y si ellos no podían pedir que esto no fuese así. Y ellos también, por lo menos la abogada a quien le pregunté, estaba convencida que la misma víctima lo había pedido. Así que bueno, nada, no pudimos estar presentes. Ella, digamos, estuvo bastante bien, digamos, en su testimonio, bastante firme, no se conmocionó, aunque sí, obviamente, es muy, muy estresante para cualquiera volver a recordar estas situaciones. Pero estaba bien, también declaró el hijo de 41 años, y después declararon dos hijos de un matrimonio desaparecido, de apellido Ledesma, un varón y una mujer, sus padres fueron secuestrados y aún continúan desaparecidos, y estos dos niños, que eran muy pequeños, alguno de ellos tenía meses nomás, cuando sus padres eran trasladados de la ciudad de Azul a la ciudad de La Plata, donde desaparecen, dejan a estos dos niños en una dependencia policial. Bueno, los abuelos maternos, cuando se enteran de que sus hijos habían desaparecido o habían sido secuestrados, ya empiezan enseguida su peregrinaje y logran ubicar a los dos chiquitos y ellos los crían. Bueno, lo importante de estos testimonios, de cualquiera de los tres, tanto del hijo de Araceli como de estos dos hermanos Ledesma, fue, digamos, las vivencias que ellos en muy pocas palabras contaron cuáles fueron sus vivencias durante su crecimiento, digamos, durante su infancia, su adolescencia y aún en la actualidad, como ellos es como que siempre es como una cuestión que definió uno que nunca termina, porque de alguna manera y en alguna parte de ellos siempre como que los esperan, digamos, ¿no? Bueno, contaron también algunos otros aspectos de cuando ellos entendieron qué era lo que había pasado con los padres, que fue en el periodo de la adolescencia, a partir de lo poco que les decían sus abuelos, cómo ellos a veces tenían preguntas para sus abuelos que tampoco las hacían porque se daban cuenta que los abuelos se ponían muy mal, se ponían muy tristes cuando ellos les hacían preguntas. Así que, bueno, esta cuestión que parece tan poco importante y sin embargo cuando uno lo está escuchando y de boca de la misma persona que lo ha vivido resulta muy fuerte, a tal punto que prácticamente la defensa de los genocidas no hubo preguntas prácticamente a ninguno de ellos, porque si bien era simple la declaración y poco extendida, pero lo suficientemente significativa como para que no quedara ni siquiera lugar a preguntas. Bueno, la audiencia pasó a un cuarto intermedio para el día de mañana y bueno, realmente se va acercando, digamos, como al final, porque no hay muchos más testigos por declarar. Y otra cuestión que vimos de casualidad ahí en el día de hoy en el TOF es que estaba un muy conocido genocida del centro clandestino La Cueva de acá de Mar del Plata, que tiene prisión domiciliaria y que justamente lo habían citado, estaba ahí con la mujer y el abogado, porque él se cambió de domicilio y no avisó nada. No avisó al tribunal, a ningún lugar avisó que él se cambiaba de domicilio. Esto nos da también una pauta bastante importante de la libertad con que ellos se manejan, ¿no? O sea, formalmente parece que está en un lugar y resulta que está en otro. Y por esto también me parece bueno señalarlo, ¿no? Lo que significa en realidad esta prisión domiciliaria, que es como un indulto en realidad, ¿no? Es como que como que están liberados de todo, a pesar de que dentro de poco, ahora en el mes de abril, se va a iniciar el juicio de subzona 15, en el cual él también está imputado. Y va a ser extenso ese juicio. Me comentó algún abogado que hay como 500 testigos. Así que va a ser muy extenso. Sí, Estela, si te parece, aportamos algunos datos, porque el 16 de abril está pendiente de que comience este juicio acumulado, como se lo ha denominado, de la subzona 15, como bien decías, que va a corresponder a los centros clandestinos de detención conocidos como La Cueva y la Base Naval. Estamos hablando de, se van a intentar ventilar qué pasó con 272 hechos ocurridos en estos centros clandestinos de detención, y que a partir de esta nueva fecha que ya nos habían comentado ahí por mesa de entradas, también en ocasión de concurrir a una de las audiencias de este juicio de los neonazis, nos habían dicho la fecha concreta, 16 de abril, el comienzo, que sabemos que siempre los comienzos tal vez es la parte más engorrosa, ¿no? En donde se da lectura a los autos de elevación de estas causas, y eso también hace que se extiendan un poco más las jornadas. También me habían comentado que los jueces van a ser Portela y Falcone, y todavía faltaba saber bien cuál va a ser el otro juez que conforme el tribunal. Sí. El tercero, claro. Pero ya sabiendas de que estamos hablando de 272 hechos, podemos tener ya previstas que incluso con 43 imputados vamos a tener un desarrollo de este juicio acumulado, como se lo ha denominado, por la subzona 15, bastante extenso. Sí. Así que sí, ahí estábamos también siguiendo alguna de las novedades. Y que tal vez, y más allá de que todas las víctimas y testigos son importantes, recalcar la presencia y la comparecencia de integrante ahí de Hijos Mar del Plata, como es Marcelo Roldán, que va a comparecer como testigo, claro, aportando por la desaparición de su padre. Así que también ahí, claro, uno de los tantos puntos de atención. Ahí también en esa causa va a estar el doctor Colomer con su mujer, que era un médico que él había sido concejal en Carlos Paz, y en el año 74 le balearon la casa. Concejal del Frejuli era él allá. En el año 74 le balearon la casa y él se vino con sus hijos, creo que 4 hijos o 5, no me acuerdo bien ahora. El último de los hijos nació acá en Mar del Plata. Él se vino a vivir acá con la familia, allá por la calle, enfrente a la Plaza del Agua vivían, porque hace unos años se puso una baldosa. A ellos se los llevaron a los dos de ahí, y también a un hermano de él, que estaba de pasada acá, que el hermano trabajaba para una editorial. Estaba de visita en la casa de ellos, el hermano. Y bueno, se llevaron a los tres. Y ya nos hemos comunicado con los hijos. Y bueno, ellos también están ansiosos de que empiece, porque por primera vez van a estar, digamos, o esperan, por supuesto, tener algo de justicia en su causa, porque ahí en el INE desapareció este médico y dos personas más, una que era asistente social y la otra no recuerdo en este momento, pero bueno, son 3 personas solamente del INE que estarían en esa causa. Sí, en este juicio acumulado, más allá de cómo esté conformado el tribunal, que todavía falta determinar uno de esos integrantes, remarquemos que el Ministerio Público Fiscal va a estar representado por María Eugenia Montero, Juan Pablo Curi y Nicolás Isik. En este caso va a ser el tridente de representación de la querella por el Ministerio Público Fiscal, así que sin dudas cuando se vaya acercando la fecha tendremos más certezas respecto a estos datos que nos van faltando. Sí, ya sabemos que incluso de estos 43 imputados, 10 eran miembros del Ejército, 2 de la Fuerza Aérea, 25 integraban la Armada Argentina, 5 prestaron funciones dentro de lo que es la Prefectura Naval Argentina y un uniformado de la Policía Bonaerense. Platense, así que ahí hay un arco de fuerzas represivas del Estado, va a estar en el banquillo en el marco de este juicio acumulado por el accionar en la subzona 15 dentro de los centros clandestinos de detención La Cueva y Base Naval. Va a ser la primera instancia, más allá de otros juicios que ha habido, sí, respecto a lo que era la subzona 15, que abarque este causa de La Cueva y otros, llegó otros tres tramos donde se acusaron y se encontraron condenas respecto a lo que pasó en la base naval durante el último golpe cívico-militar eclesiástico. ¿Algo más para agregar, Estela, ya en este último tramo de columna? No, mañana recordar que mañana a las 4 de la tarde se hace el acto de que se hace todos los años en esta fecha de memoria portuaria de los compañeros desaparecidos del puerto, allá en la Plaza de los Fileteros, y bueno, que vamos a estar y preparándonos para las actividades de también del día sábado. Comentar que en La Plata hacen la marcha grande en el día de mañana, y porque ellos están cercanos a Buenos Aires y o sea, en La Plata se hace mañana y el 24 van todos para Buenos Aires. Esto también quería comentar. Y una cosita más, que hoy una amiga estaba en Tandil y bueno, y me mandó fotos de Tandil, de también actividades que están haciendo. También me comentaron de Olavarría, que están muy buenas. En Tandil han hecho siluetas en blanco de tamaño natural y poniéndole a cada una de las siluetas el nombre de la víctima, y esas siluetas las han pegado a los postes de luz de la plaza principal. También me enteré, aunque faltan algunos nombres, pero bueno, me enteré que por fin en colegios religiosos, tanto en el Colegio San José de Tandil como en el Colegio de Hermanas, han puesto en la parte de afuera del colegio, han puesto placas con los nombres de los estudiantes que han desaparecido. Así que esto es lo que puedo decir. En Olavarría también me contaron que estaban con muchos preparativos. Así que esto es importante porque la memoria sigue presente, nuestros compañeros siguen diciendo también presente, y esto es, creo que es lo más importante, la lucha. Anoche leía un libro de Mazzetti, Los que luchan, los que lloran, y habla, bueno, por supuesto que habla del pueblo cubano, de cuando estaban preparándose para la revolución, de sus reportajes a Fidel y al Che en la Sierra Maestra, pero hace, justamente destaca esto, que cuando él sale de Cuba, dice que va a volver a un pueblo que llora, no a un pueblo que lucha, como fue en ese momento el cubano. Así que bueno, esto también recordemos, ¿no? Que lo bueno de todo esto es justamente seguir resistiendo y seguir en la lucha. Estela, te agradecemos el contacto. Nos veremos este fin de semana en las diversas actividades que van a conmemorar lo que fue el comienzo del último golpe cívico-militar eclesiástico. Abrazo grande. Igualmente, Claudio. Hablábamos con Estela Bassi, hacíamos un repaso de lo que había sido el acontecer vinculado a los derechos humanos de las últimas semanas. Aportar rápidamente respecto a lo que es el debate oral por el juicio de los neonazis, que ya está a la fecha de cierre. 3 de abril, alegatos, cuarto intermedio de una o dos horas estimamos, y en la condena, en caso de que los jueces fallen, en realidad va a haber fallo, no sabemos si va a haber condenas, no vamos a precipitarnos a qué evaluación de la prueba van a hacer los jueces Vivel, Portela y Falcone. Cuestión es que el 3 de abril ya tiene fecha de cierre el debate por este accionar violento de los neonazis, en donde se va a intentar acreditar que hubo una asociación para cometer estos crímenes de odio, desde pintadas de esvásticas, agresiones de neonazis a mujeres y luego agresiones físicas a dos personas. Una integrante del colectivo LGBT como Javier Juan Navarro, como Juan Navarro, y también la agresión al colectivo Acción Antifascista Mar del Plata. Bueno, también está pendiente que el martes 27, una semana antes del fallo, se termine de consultar respecto a este pedido de cambio de carátula de acusación. Bueno, el martes 27 se da visto bueno o no a ese pedido de las querellas. Ya Petigiani adelantó que no va a estar a favor de eso. Hay que ver qué dice el tribunal. Y el martes 3 de abril, últimos momentos de alegatos en donde las partes van a decir qué les pareció el debate oral y público. Un cuarto intermedio y el 3 de abril sabremos si los neonazis en Mar del Plata son condenados o los vemos salir caminando del Tribunal Oral ahí Federal número 1, porque la justicia consideró que no había pruebas objetivas para condenarlos. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar Muse, suena Plug In Baby.